Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Oyente, cada fin de semana estamos junto a ustedes, junto con nuestros amigos del campo y de la ciudad. Vaya nuestro cordial saludo y junto a Elisa del Carmen, Centeno, bueno, acá lo tenemos a Martín, a Daniel y a Walter, para todo ello desde acá, desde la red de comunicación. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos de las distintas comunidades originarias que nos escuchan a través de Voces Originarias, programa número 188 de la Red de Comunicación Indígena. Como Sebastián ya lo adelantaba, es un programa especial porque estamos compartiendo esta edición con nuestros corresponsales de la Quebrada de la Puna y también de la provincia de Salta, y para que la sociedad y nuestras comunidades los conozcan y los escuchen. Vamos a su saludo, su presentación, chicos. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal, Sebastián? Bueno, mi nombre es Walter Ávalo. Soy corresponsal que estoy a cargo de hacer notas de lo que pasa en las comunidades rurales del departamento Tilicara. Y también saludamos a un corresponsal de la provincia de Salta. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? Bueno, buenas tardes a todos los que estamos presentes acá en el estudio de grabación de San Salvador de Jujuy, de la Red de Comunicación Indígena. Mi nombre es Mario Daniel Gallardo. Bueno, es un orgullo más estar acá en el estudio. Bienvenido, Daniel, y tu saludo también, Martín, para la audiencia que ya te está escuchando. ¿Y cómo estás, Sebastián, Carmen? Y bueno, como siempre, acompañando, ¿no?, a esta radio, la Red de Comunicación Indígena. Bueno, yo soy Martín Mamani, corresponsal del departamento de Yavi, y bueno, exactamente de una comunidad indígena que se llama Piedra Negra, ¿no? Muy bien, bienvenidos a los tres. Muchas gracias por compartir con nosotros en esta edición. Sabemos que están en un monitoreo junto a Laura Méndez, nuestra compañera, en capacitación, y esperamos que vuelvan a sus comunidades con muchísima información, con todo lo que han aprendido, pero por supuesto nosotros nos enriquecemos cada vez que vienen, porque desde sus comunidades y su visión indígena nos aportan muchísimo. Así que bueno, vamos a compartir el programa de hoy, la primera media hora, para conocer cuál es la realidad, cuál es la situación de las comunidades donde ustedes vienen. Nosotros en cada programa, como ustedes lo escuchan y la sociedad en general, hablamos de las comunidades indígenas, la seguridad social, los derechos indígenas de nuestros pueblos, derechos que muchas veces no se cumplen y que están establecidos y garantizados, pero nos gustaría conocer cuál es la situación de las comunidades donde ustedes viven, qué servicios de salud se prestan en las comunidades indígenas. Y ¿qué te parece, Walter, si comenzamos con vos para conocer uno de los servicios vitales que debe tener el ser humano, como es el agua? Por ejemplo, nos comentabas anteriormente una situación que preocupa a la población de Tilcara en cuanto a la situación del agua potabilizada. Sí, si bien yo soy de la comunidad de Molulu, mayor parte del año vivo en Tilcara, ¿no? Desde hace 25 años, en verano generalmente estoy en Molulu y en invierno paso en el pueblo de Tilcara. Ahora en estos últimos meses, en estos últimos años, siempre está la preocupación de los habitantes del pueblo de Tilicara por el tema del agua potable, ¿no? Este servicio vital que es, ¿no? Y en estos últimos años, Tilicara ha crecido, ¿no? Increíblemente, ¿no? Ha crecido de población, pero también en infraestructura, ¿no? Y de hecho, si uno va a ver la infraestructura en cuanto a red, ¿no? De distribución de agua potable, no hay obras. Tal vez las obras que aparecen son de la década del 40, del 60, podríamos aproximarnos, ¿no? Y el pueblo se provee agua de una vertiente que están al este, que se llama un lugar de Campo Laguna, ¿no? Y con estos cambios climáticos, Campo Laguna no está en el camino hacia Molulo, así que yo cada vez que voy paso por esa vertiente, y he notado en estos últimos años, por ejemplo, que ha disminuido el agua, ¿no? Por los cambios climáticos, por las sequías que hubo, y entonces cada vez el agua merma. No hay infraestructura en cuanto a redes, ¿no? Que puedan eso mejorar, ¿no? Inversión. La población ha crecido, como dije, la infraestructura. Y todo eso ha generado problemas, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en los alrededores del pueblo. Y generalmente yo, por ejemplo, en mi casa tengo agua hasta las 10 de la mañana o 11 a más tardar, se corta, ¿no? O sea, de ahí no hay agua toda la tarde. A la noche, después a las 12 de la noche, empieza otra vez a volver el agua. Pero eso lo padecen la mayoría de la gente que está viviendo, no en el centro, sino en los alrededores del pueblo, ¿no? En barrios, como si tú vas a ver que están barrios en alturas, ¿no? En un barrio, como ejemplo, Barrio La Falda, Malca, San Francisco, la parte de la ruta hacia el oeste, hay un barrio que se llama Vía Florida, ¿no? Sí. Que sufren este problema, ¿no? No así, tal vez, la parte más céntrica, como uno puede ver. El pueblo de Tilicara está sentado en un cono de eyección y la parte céntrica está más bien en la parte más baja, ¿no? Entonces ahí el agua siempre llega, ¿no? De alguna forma, ¿no? Siempre hay presión y no se nota esos problemas, ¿no? Y si uno se pone a ver toda la parte periferia, generalmente son gente humilde, ¿no? Gente, ¿no? Y en la parte céntrica están las grandes inversiones que se han hecho últimamente, ¿no? Uh-huh. Y a veces resulta muy contradictorio, ¿no? Porque todo el pueblo sabe que tenemos el problema de agua y que cada vez va a ser peor. Pero cuando uno ve lo contradictorio, va a ver hoteles nuevos que se han hecho, ¿no? Hospedajes donde va a haber un jardín inmenso, ¿no? Lleno de césped que están continuamente regando, piletas, ¿no? Es increíble que ahora existen piletas ahí, ¿no? Cierto. En un lugar donde no es apto para tener una pileta al aire libre. Donde falta el agua, ¿no? Además, por el viento no tiene mucho sentido una pileta, ¿no? Por el clima y todas esas cosas. Pero sin embargo vamos a ver, ¿no? Gente que se da esos gustos de tener pileta, de tener césped y de usar el agua, ¿no? En esta cuestión. Y cuando vemos a los otros vecinos que padecen de agua, ¿no? Esta falta de agua, esta falta de servicio vital, como decíamos, afecta a los pobladores, pero no solo al ser humano, sino también a la siembra, a los animales, ¿no? Y bueno, esto perjudica a toda una ciudad o a toda una región. Y bueno, también preguntarte, Walter, ¿cuál es la situación en cuanto a la participación de los hombres y mujeres? Vamos a hablar un poquito, vamos a entrarnos para que también ellos participen, nuestros compañeros, nuestros corresponsales. Estamos tratando también, en este programa lo vamos a escuchar en la segunda parte, la nueva ley de radiodifusión. O sea, vamos a hablar de la participación de la gente. Este programa llega a muchísimas comunidades originarias y nuestra intención también es llegar a la sociedad en general. ¿Cómo ven ustedes este proyecto que la Presidenta de la Nación ya lo ha anunciado y que muchas organizaciones e instituciones hacen votos para que tengamos una nueva ley de radiodifusión que significaría la participación de todos como un derecho esencial, como una herramienta vital? Sí, un poco estaba observando, ¿no?, por la televisión sobre esta presentación que hizo, ¿no?, Cristina, de este proyecto de ley de audiovisuales, y creo que le estamos viendo con mucha emoción, ¿no? Nos parece muy positivo que esto se dé, ¿no? Todos los planteos que ahí escuchamos, en la cual coincido, ¿no? Estamos viviendo en una

rápidamente al sistema de, al servicio de salud más cercano a su domicilio y seguir las recomendaciones que se dan ahí, que yo te las paso a leer como para que no tengamos dudas al respecto. Primero que nada, consultar al servicio de salud más cercano, no tomar aspirina, bajar la fiebre con paracetamol, paños fríos y baños frecuentes, beber mucho líquido, usar repelente tanto el enfermo como su grupo familiar y la limpieza del domicilio que ya mencionábamos, eliminando los criaderos de mosquitos. Consulte urgente si aparecen alguno de estos síntomas: dolor de estómago continuo, vómitos frecuentes, piel fría y pálida, puntos rojos en la piel o algún signo de sangrado. Esto último que acabo de mencionar es importante que la gente tenga presente porque son signos de alarma que nos indican que puede estar desarrollándose una forma grave o una, la forma de dengue hemorragia. Doctor, ¿no le quedó algún otro para agregar? El micrófono en la radio de comunicación indígena está a su disposición. No, gracias nuevamente por permitirme llegar a, la, a las comunidades y bueno, esperando la participación activa de todos sus integrantes. Bien, muchísimas gracias, doctor. Bien, continuamos con este programa en esta tarde compartiendo con todos nuestros hermanos del campo y de la ciudad, justamente con la visita que tenemos. Hay un interesante proyecto, Carmen, en Embarcación, en la provincia de Salta, donde nuestro corresponsal estuvo participando, haciendo entrevistas, y creo que tiene algo que nos tiene que comentar Daniel. Es cierto, Daniel. Sí, la verdad, Sebastián, quería comentar un poco, ¿no? La misión, la comunidad de Misión Chaqueña sería beneficiado por un proyecto de 700 escuelas. Y sí, bien, con todo esto, qué importante, ¿no? Yo creo que tenemos algún trabajo importante que trajo Daniel como para escuchar, para que los oyentes también escuchen desde dónde es el lugar esa noticia de los 700 escuelas que se van a beneficiar nuestros hermanos Huichí de la zona de embarcación. ¿Qué te parece, Daniel, si lo presenta? Sí, la verdad que sí, podríamos escucharlo al entrevistado, Sebastián. Hemos hecho un proyecto a nivel nacional uno de los beneficiarios de los 700 escuelas, eso es a nivel nacional, en la cual el gobierno de la provincia viene a Misión Chaqueña el 20 de mayo de la construcción del colegio de Misión Chaqueña. Me parece que es una obra grandísima. Esto se va a beneficiar a todos, digamos, los hermanos aledaños, Carboncito, Lozano, Salim, Icma, Dragones. Bueno, esa escuela va a ser un anexo más de una escuela terciaria y a la vez va a tener un albergue, digamos, para todos los hermanos que van a estudiar. Me parece que esto se va a beneficiar a muchos hermanos de los aborígenes que tanto necesitan, porque uno pues, no tiene recursos para estudiar, digamos, en la ciudad, digamos, tanto en Embarcación, y en Orán, en Salta, digamos. Y yo a la vez, bueno, yo pido a todos los hermanos que hagan un esfuerzo, digamos, las gestiones de cada comunidad de donde pertenece. Muchas veces nosotros tenemos representantes legales, pero muchas veces uno representante que no es legal y está más capacitado que la gente legal. Eso sería mi consejo para todos los hermanos. Importante la información que compartíamos con Daniel Gallardo desde Embarcación, nuestro corresponsal, con este proyecto de 700 escuelas que va a ser beneficiada la comunidad de Misión Chaqueña. Importantísimo porque los pueblos originarios deben recibir una educación adecuada en las mismas condiciones que el resto de la sociedad nacional, Sebastián. Sí, la verdad que es un proyecto grande que se viene ya aplicando a través de la provincia, el municipio, la nación. Yo creo que ¿quién puede conocer todo esto? Y a través de los corresponsales, los medios que llegan hacia la comunidad. Y le agradecemos mucho a nuestro corresponsal que también trajo este trabajo y también que se prestan estos dirigentes para poder dar esa información a nuestro corresponsal. Tenemos más noticias para compartir con vos, Daniel, que tienen que ver con una ruta en mal estado allí en el lugar. Coméntanos de qué se trata. Sí, la verdad, también dialogábamos con el presidente de la Misión Chaqueña, Osvaldo Mendoza, donde nos comentaba que la ruta que va a Misión Chaqueña, la ruta 56, está mal estado en el camino. Y si podíamos también compartir junto al representante de la Misión Chaqueña para que, bueno, nos cuente cuál es la situación de la ruta que está en mal estado de la misión chaqueña, ¿no? Bien, lo escuchamos entonces. Y en este momento hay una empresa haciendo el camino que va directamente a Misión Chaqueña. Hay una empresa que el camino de embarcación a Hickman y un tramo de la entrada de Misión Chaqueña, que eso también están digamos, a la espera. Una vez que termine el tramo de la embarcación, va a continuar a Misión Chaqueña. Eso sería lo primordial, digamos, por empezar, porque nosotros de Misión Chaqueña, cuando llueve, bueno, tenemos el camino de más o menos 10 kilómetros hasta la entrada, la ruta que va a Hickman. Yo, la semana anterior, yo me fui a Salta a averiguar, digamos, el tema del enripiado del tramo de Misión Chaqueña, en la cual nosotros hemos visto que, no sé si el gobierno o Vialidad de la provincia, el tramo de la ruta 54 era de Misión Chaqueña. Ahora ya no figura más de esa ruta 54 que va a Misión Chaqueña. No sé cómo se puede. Eso nosotros queremos gestionar también a nivel provincial. Compartíamos la información y esta realidad que vive la comunidad de Misión Chaqueña en embarcación en la provincia de Salta, recordemos a nuestra audiencia. Primero, nos decía Osvaldo Mendoza, integrante de la Misión Chaqueña, que esta comunidad va a ser beneficiada con este proyecto de 700 escuelas, donde muchos niños seguramente van a estar allí concurriendo y van a ser beneficiados. Y también nos decía Osvaldo Mendoza, nos comentaba las malas condiciones del camino que va a la comunidad Misión Chaqueña, la ruta número 56, y que perjudica, por supuesto, a nuestros hermanos que transitan por esta ruta, ¿no? Entonces, bueno, también nos decían, en estos momentos no hay caminos, hay que gestionar también a nivel provincia, ¿no?, esta necesidad tan básica para nuestros hermanos. Conozcamos ahora, Sebastián, otra realidad. Sí, la verdad que lo tenemos a Martín, otra realidad también de la zona de Jujuy, en el norte de Jujuy. Quisiera, como quien la audiencia puede conocer de dónde es Martín, y que nos comente qué es lo que está sucediendo por allá, o lo que ha sucedido también, ¿no? Martín Mamani, desde la Puna Jujeña, desde La Quiaca. Así es, bueno, yo más que todo comentarles un poco acerca de una reunión que se llevó a cabo el día sábado 14 allá en la ciudad de La Quiaca, ¿no? Y bueno, donde se convocó gente a través del Ministerio de Educación juntamente con el CPI Nacional, ¿no? O sea, CPI Nacional, que representa al pueblo Colla. No hubo tanta concurrencia de los representantes, pero bueno, por ahí también pasa por la falta de convocatoria, porque se extendió radiogramas, ¿no? Y bueno, por cuestiones de tiempo, gente que no pudo acceder a estas radiogramas, y bueno, podríamos dar un porcentaje, un 60% de representantes estuvieron durante toda la jornada ahí con gente de educación y bueno, con el CPI haciendo, viendo, ¿no?, sobre esta modificación de la ley de educación, ¿no? Y también en cuanto a esta EIB, la Educación Intercultural Bilingüe, Martín, que tiene mucho que ver con respetar la identidad, respetar la lengua materna. ¿Qué te parece si comentás a nuestra audiencia cuál es el porcentaje de hombres y también de jóvenes que hablan la lengua materna allí en La Puna? Realmente hay gente que lo lleva, ¿no?, que lo maneja, digamos, la lengua, y bueno, por ahí, por esta culturación, hay gente que no lo expresa, digamos, así libremente, ¿no? Pero sí sé que gente así en reuniones, por ahí en los saludos, y así, más que todo cuando comparten, ¿no?, entre comuneros, reuniones departamentales, se ve cómo conversan, ¿no? Hay esa comunicación, digamos, con la lengua materna, ¿no? Es la lengua quechua, ¿verdad? Exactamente, es la lengua quechua que maneja la gente, o sea, toda la mayoría, o sea, se extiende la lengua quechua en todo lo que es el norte, ¿no? ¿Y qué opinan los jóvenes de esta pérdida de este idioma materno? Vos, como joven, ¿te gustaría hablar este idioma, esto que nos han dejado nuestros ancestros, nuestros abuelos, y que hoy prácticamente los jóvenes no la hablan? O sea, se ve, ¿no? Cómo afectó la culturación y donde los jóvenes dejaron un poco, digamos, ¿no? Un pequeño paréntesis ahí, que, o sea, el tema de la lengua no lo expresan así como decir, bueno, yo voy y lo hablo, pero sin embargo, creo que esto es importante para muchos jóvenes que hoy realmente están tomando lo que es la causa indígena, por ahí por el tema de nuestra cosmovisión, ¿no? Cómo comunicarnos con la naturaleza, cómo comunicarnos con la madre tierra, porque mucha gente está, o sea, descubriendo lo que dijeron nuestros abuelos, ¿no? Que, o sea, todo va a volver a ser como antes, dijo nuestros abuelos por ahí. Y bueno, eso, hay jóvenes que están participando en las reuniones, participan, o sea, hay más diálogo con los mayores, ¿no? Y bueno, desde ahí es a donde nace la necesidad de que esto, o sea, que se asiente en el tema, o sea, en la ley de educación, para poder, para que podamos expresarnos libremente desde las escuelas, ¿no? Y sí, bueno, también es la misión de muchos maestros y profesores, tutores, que ayudan a preservar estas lenguas indígenas. Y en la próxima visita nos gustaría que ustedes también podamos compartir con la audiencia un saludo en tu idioma, en quechua, Martín, y en el idioma, por ejemplo, también de Daniel, que es la lengua huichí. Muchísimas gracias por compartir este programa, esta media hora. Y bueno, les dejamos para que ustedes también se despidan y dejen su mensaje a la audiencia. Bueno, ha sido un placer, ¿no?, estar con ustedes y bueno, con toda la audiencia que nos sigue durante todos los programas. Y bueno, esperando que sigan sosteniendo lo que es la cultura indígena. Y si bueno, tenemos la posibilidad de asentar esto en lo que es la educación, creo que estamos yendo por un buen camino. Pero ojalá que también nuestras autoridades hagan que sea posible, ¿no? Así también, Martín, que habló sobre el tema este de educación. Creo que queremos dar también paso a Daniel, que se nos deje un mensaje también importante en la zona del Chaco, donde escuchamos siempre a nuestros hermanos en la lengua materna, ¿no? Sí, la verdad, Sebastián, te puedo comentar algo, lo que es la parte del Chaco salteño, ¿no? Nosotros como los jóvenes tenemos que estar nuevamente en la lucha con nuestros ancestros, ¿no? Luchar para no perder la lengua materna, también tenemos que luchar juntamente con las gentes mayores, nuestros padres, porque si no llevamos los consejos de nuestros padres, no sé qué sería nosotros los jóvenes, ¿no? Bien, así acabamos de escuchar este mensaje de Daniel y también de Martín. Martín, Daniel y Walter, muchísimas gracias por la visita y los esperamos muy pronto. Y a nuestra audiencia decirles que tenemos más información en la próxima media hora. Cae la lluvia del cielo con una bendición. A través del programa de la Red de Comunicación Indígena, creamos relaciones de amistad, confianza y diálogo. Participemos expresándonos libremente. Estamos iniciando la segunda parte de nuestro programa, Sebastián, nuestro programa número 188, luego de haber compartido con nuestros corresponsales la información de las regiones desde donde ellos provienen, y agradecerles de nuevo por esta visita. Vamos a compartir en esta segunda parte más información, Sebastián, con nuestros oyentes, información que tiene que ver con la comunicación, con este derecho vital que tenemos todos los seres humanos. Así es, Carmen, la verdad que ya se vienen trabajando del año pasado, ¿no? Carmen, sobre esta radiodifusión, los que no tienen derecho mucho, ¿no? Y por suerte nosotros a través de esta radio podemos difundir, y hoy vamos a escuchar algunas cosas también que se Que bueno, hemos escuchado algunas cosas de nuestro corresponsal, cuál era la importancia también, ¿no?, en la primera media hora, y tenemos algo que comentar sobre lo que ha sucedido hoy día. Es cierto, luego de la presentación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, esta presentación en el Teatro Argentino de La Plata del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual y este derecho a la comunicación, este derecho vital, ojalá que desde acá se pueda discutir y consensuar para que esta ley sea el reflejo de todos los argentinos, ya no más esta ley que tenemos vigente, la ley del proceso, porque el Estado tiene una vieja deuda y que se empieza a hacer realidad, sobre todo para los hermanos que han luchado muchísimo para llegar a este momento, a este acontecimiento, y por eso es que todos, desde la Red de Comunicación Indígena, celebramos esta decisión. Y con respecto a la nueva ley de radiodifusión, tema que ya hemos abordado en nuestros programas radiales, vamos a continuar informando a nuestra audiencia desde este anuncio oficial, este proyecto de ley, y que reemplazaría el actual decreto de radiodifusión. Está en La Plata nuestra compañera de Resistencia de Chaco, Mónica Charole, está allí haciendo esta cobertura. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carmen. Y sí, como bien mencionabas anteriormente, estamos acá en La Plata por el tema de esta cuestión de la ley, de una nueva ley de radiodifusión. Y bueno, estamos cruzando los dedos, como quien dice, como para poder ingresar al Teatro Argentino, el cual nos da un poco de impotencia porque nos tienen de aquí para allá. Todas las organizaciones, las radios comunitarias también que vienen del interior, todos somos del interior y bueno, venimos acá a participar de lo que es el lanzamiento de este proyecto. Como bien decías anteriormente, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tenemos a nuestro lado un compañero de Río Negro, a Luis Fernández, de una radio de allá del interior. Bueno, te paso con él para que puedas charlar con él. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Hola, sí, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Luis Fernández, bienvenido a la Red de Comunicación Indígena. Nosotros también dispuestos a tener este diálogo acerca de esta presentación en el Teatro Argentino de La Plata, acerca de este proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Luis, coméntanos la participación de la gente que hay y, por supuesto, tu opinión como también radio comunitaria a la que perteneces. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Traigo mi saludo a mi gente de la Patagonia, de Río Negro más precisamente, de mi sector que está ahí a mi lado, muy cerca, la Patagonia y toda su gente. Gracias por dejarme participar y dar mi opinión sobre esto. Mi opinión, estamos con muchas expectativas para que esto salga. Venimos de otro lugar, de otra realidad. Hay muchos sectores que tampoco están muy de acuerdo con esta ley, así que bueno, hay que ver ahora qué nos propone nuestra presidenta con esto y ver lo que, bueno, la gente realmente opina de esta nueva ley. En cuanto a esta nueva ley, Luis, ¿cuáles son tus expectativas y también, por supuesto, la de nuestros hermanos del sur del país a la cual estás, bueno, representando a tu radio y este proyecto que va a contemplar estos 21 puntos por el derecho a la comunicación? Bueno, más que nada, como bien todos sabemos, lo de comunidades chicas, que la radio está muy sectorizada, o sea, solo pueden emitir los que realmente pueden. No sé si pasa allá, nosotros las comunidades chicas no, hay muchos que no tienen la posibilidad. Y con esto, bueno, se daría la posibilidad para que todos podamos comunicarnos, ¿no? Coméntanos, ¿dónde está ubicada la radio a la que perteneces? Mi pueblo es una población de 800 habitantes, más o menos. Nuestra emisora abarca un radio de 10 kilómetros a la redonda, o sea que es chiquito. La mayoría de la población se ubica alrededor porque es una población que se dedica más que nada a la producción ovina, entonces está dispersa, digamos, en sectores que va de 800 hectáreas a 150 hectáreas, ¿no? La gente a veces necesita comunicación al estar tan distante de un lugar poblado, ¿no? Sobre todo importante si tenemos pronto una nueva ley de radiodifusión, Luis, porque es necesario también que en la radio se escuchen la voz popular, la voz del pueblo. Sí, sí, la falta de oportunidad más que nada para con la gente, para con nuestra población inclusive. Y esto hace que, bueno, a que le pongamos más fichas a esto y encarar este nuevo año con otra visión, ¿no? Uh-huh. Nuestra radio siempre fue un semillero, ya que es una radio de una pequeña población, pero hace a que los chicos también salgan a lugares más grandes y tengan una posibilidad en un millón de poder trabajar de lo que les gusta y de ser comunicadores sociales, ¿no? Muchísimas gracias, Luis, por este contacto telefónico y suerte para que pronto podamos cambiar la radio, ¿no? Y hacer uso de este derecho a la comunicación, que es un derecho humano fundamental. Muchísimas gracias. Agradecido a usted y un saludo. Hasta luego. Cuando América era un pueblo sin dueño, de una punta a otra punta era su suelo. Cuando América era un pueblo con su propio sueño. Creo que todos coincidimos en decir que el Estado tiene una vieja deuda, ¿no? Y esta es una oportunidad para enmendarla. Celebramos también desde la red este anuncio, Sebastián. Una nueva ley que reemplace la norma de la dictadura es una deuda de la democracia y también una condición necesaria para fortalecer la democracia. Para hacer posible la inclusión y la redistribución de la riqueza es indispensable garantizar este derecho a la comunicación y la libertad de expresión para todas y para todos. Sí, la verdad que esto, qué importante, ¿no? Cuando yo estaba escuchando, y bueno, y hay cosas que hay que leer, lo que dice la ley de la democracia. Cuando yo empiezo a pensar esto sin fines de lucro, la producción local y nacional, cuando hoy, como decía, celebramos, porque la verdad que hoy nosotros vamos a empezar a tener voces con mucho protagonismo, ¿no? Uh-huh. Recuerdan que en todas las provincias de nuestro país hay muchos comunicadores que de pronto vamos a ir conociendo. Va a ser también, estoy seguro, Carmen, son parte de nuestra red de comunicación indígena, y eso a nosotros creo que ahí estamos apuntando con una bandera nacional, ¿no? Como Estado, que serían derechos, los derechos que nos corresponden, y también ahí vemos que están el derecho de la oportunidad de igualdad, ¿no? De todo lo que escuchamos en este día, ¿no? Y para todo aquello que no han escuchado, pero a través de esta radio, venimos ya desde el año pasado, Carmen, que voy a tener la oportunidad de estar en hacer notas para justamente los medios de comunicación donde habla de la radiodifusión de la democracia. Son muchísimas las radios, Sebastián, las radios, me refiero a las radios comunitarias, que difunden nuestros programas, y así como los nuestros, también de otras producciones donde se escucha la voz del pueblo. Y es indispensable que todos los sectores puedan expresarse y ser escuchados para participar activamente en las decisiones sobre los asuntos públicos, y que también resulta indispensable asegurar la diversidad y la pluralidad. También coincidimos en que es inadmisible que la información esté en manos de unos pocos grupos económicos, como sucede hoy en nuestro país, y que considerar la comunicación como un derecho hay que hacerlo, y no como una simple actividad comercial. Hay que acabar con estos monopolios y oligopolios mediáticos, hay que fortalecer los medios del sector social y los medios públicos. Son algunos de los 21 puntos presentados en el año 2004 por la coalición por una radiodifusión democrática, que deberían ser las bases de la ley que esperamos ahora sea consensuada por todos y sí, para todos. Así es, Carmen. La verdad, la transparencia en la gestión de muchos que estuvieron desde el año pasado, porque si podemos decir que de un viernes 7 de noviembre del 2008 ya tuvieron este planteo o esta planificación, y en eso tuvo en la coalición también Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, también a través de los miembros de la mesa directiva de la Red de Comunicación Indígena, donde hicimos parte de esto. Y también podemos recordar que este día miércoles fue, va a ser historia siempre de recordar, porque uno de nuestros dirigentes estuvo presente allá, mencionándolo a Néstor Lanz, y también nuestra compañera de trabajo que vive, bueno, que hace los programas de Chaco Resistencia. Es cierto, Mónica Charole, que también está en Buenos Aires, y muchísimos hermanos que han viajado a escuchar este mensaje de la Presidenta de la Nación en este anuncio del proyecto de la Ley de Radiodifusión. Y bueno, la Presidenta decía que es la oportunidad para que todos tengamos el derecho a la expresión, el derecho de todos, de todo un pueblo, el derecho a la palabra, que todo el mundo pueda expresarse y acceder a toda la información, que cada ciudadano pueda formar su propia opinión y aprender a pensar por sí mismo, ¿no? Que pueda acceder a todas las voces. Y esta propuesta va a ser discutida y va a llegar al Parlamento como ley de todos los argentinos. También anunciaba que reservar este 33% del espacio audiovisual para los argentinos que no tengan fines de lucro, como por ejemplo las iglesias, las organizaciones, los sindicatos, las universidades, las asociaciones civiles, bueno, una voz, un lugar para expresar, una ley de la sociedad que sea plural, que sea un instrumento donde podamos ser visibles, decía la Presidenta, en la sociedad para construir un país diferente. Pero tenemos que felicitar a la coalición, a estos hombres y mujeres que han luchado para llegar a esto, porque esto no es un proyecto del gobierno, la misma Presidenta lo reconoce, está ayudando para que esto se haga realidad. Pero las felicitaciones para todos nuestros compañeros, colegas, amigos, hermanos que han ayudado, han luchado y han llegado a que esto pronto se haga realidad. Por una ley de radiodifusión de la democracia. No podrán ser titulares de licencias, de servicios de radiodifusión, ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos, oficiales, nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos vivos. Con una paciencia histórica, con sentido de alegría, de solidaridad, con nuestra capacidad de humor, hoy queremos cantarle a la vida con todo lo que somos y queremos ser. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Vamos a continuar investigando y, por supuesto, también informando a nuestra audiencia de lo que ya habíamos tratado anteriormente. ¿Recuerdan ustedes la audiencia que hubo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde estuvimos también dialogando con muchos dirigentes, también asesores legales? Allí nuestro compañero Sebastián Reyes estuvo haciendo estas corresponsalías el 18 de febrero en Buenos Aires. Hay más repercusiones con respecto a este tema que recordamos a nuestra audiencia, tiene que ver con los desmontes sin medida, esta tala de árboles que se realiza en la provincia de Salta. Y el lunes 16,

o conservando nuestros antepasados. Para nosotros es un genocidio porque no nos queda otra palabra, porque nosotros también tenemos, vuelvo a repetir, lo voy a repetir siempre, tenemos derecho a vivir dignamente. No queremos vivir como los grandes empresarios, pero por lo menos tener al alcance lo que nos dé un respiro, un modo de vida normal como seres humanos, pensando siempre en el futuro de nuestros hijos. Miguel, le agradecemos por su testimonio y también desde la red estamos junto a nuestros hermanos para que se frenen estos desmontes y la tala indiscriminada de madera para poder discutir a fondo un modelo de desarrollo que permita a todos nuestros hermanos vivir dignamente. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias una vez más, Miguel. No, gracias Carmen por también ayudarnos a difundir estas cosas que me parece que son de gran importancia. Y me parece que en esta patriada tendríamos que estar todos los argentinos y no solamente la parte indígena y una parte de los criollos. Esta necesidad es de suma urgencia para todos nosotros. Es cierto. Agradecerte, Carmen, por esta entrevista. Muchísimas gracias. Y adelante todos nuestros hermanos por nuestra identidad cultural, Miguel Montes. Hasta luego. Hasta luego, Carmen. Demasiado corazón, no sufra, ya no hay remedio. Y hasta aquí hemos compartido la información desde Voces Originarias, el programa de la Red de Comunicación Indígena. Muchísimas gracias a todos por compartir la información de los pueblos originarios. Y será hasta otro encuentro, Sebastián. Así es, Carmen, de mi parte también, junto a Raúl Calizaya. Ojalá que este programa haya servido de mucha ayuda para los oyentes. De mi parte, hasta un próximo encuentro.